Amaneció muy feliz. Hoy no asistió a la clase de llorar por ti. Y pasó la prueba de estar sin ti. Su caption de la foto dice: estoy muy feliz. Y si le piden un tiempo, ella dijera que sí. Siempre dice que no, pero hoy se nos dio. Me dice que me quiere, pero tiene novio. Y no es que sea mala, pero le falló. Y su solución soy yo. Siempre dice que no, pero hoy se nos dio. Me dice que me quiere, pero tiene novio. Y no es que sea mala, pero él le falló. Y su solución soy yo. Siempre se niega pa' todo lo que le digo. Pero hoy fue diferente desde que no vio testigo. Mala, ella no es mala, pero hoy se fue conmigo. Si le montó los cachos a su novio de castigo. Se cansó de que le engañara. Ella era la buena y él el que la maltrataba. Nunca me lo dijo, pero lo vi en su mirada. Esos ojitos que por un hombre lloraban. Mientras él te vive peleando, yo te vivo cantando. ¿Tú qué estás esperando? Llevo, huele a un perfume caro y no huele a ti porque no tiene.